El DF recibirá a Salman Rushdie. México. Con motivo del 15 aniversario de la Casa Refugio Citlaltépetl, fundada en 1999, los escritores Carmen Boullosa y Salman Rushdie sostendrán un diálogo en el Museo de la Ciudad de México mañana a las 12 horas. Salman Rushdie es un escritor que ha sufrido en carne propia la persecución política por sus obras literarias y ha sido solidario con la Casa Refugio desde sus comienzos, por lo que en esta ocasión conversará con Boullosa, quien también estuvo cerca del proyecto inicial del recinto cultural. Desde 1999, la institución ha mantenido una constante actividad cultural, edita la revista Líneas de Fuga y realiza diversas ediciones por su cuenta o en colaboración, y organiza encuentros y seminarios. Al evento asistirá Cuauhtémoc Cárdenas, Eduardo Vázquez Martín y el director de la Casa Refugio, Philippe Ol Laprun. Fin de la nota. Redacción. Eluniversal.com.mx. Cultura. Sábado 4 de octubre de 2014. El DF recibirá a Salman Rushdie.